le pudimos tomar contacto y en reflejar entonces los primeros Exacto. conceptos. Falta la letra chica, ¿no? Obviamente, de sí, seguro. Estas disposiciones. Son las 9 de la mañana, 13 minutos, Beto, vamos a hacer un punto y aparte en lo que tiene que ver con la realidad de Tandil propiamente dicha, pero vamos a hablar con alguien que está relacionado con la ciudad, más allá de que hoy es el intendente de la ciudad de Vicente López. Vamos a hablar con Jorge Macri. Jorge, Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchante, estamos dando la bienvenida aquí de Tandil. Esta es la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Saludos a Tandil, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Jorge. A ver, quiero primero tu lectura, digamos, obviamente que son distintas realidades, ¿no? Tras los anuncios de ayer, lo que estamos viviendo en Tandil, como lo que le está tocando a ustedes. Sí, son distintas realidades, pero déjame tratar de rescatar algunas cosas que me preocupan. Uh-huh. Primero, el anuncio de poder pasar o sostener a fase 5, que es sería la última antes de terminar con la pandemia, lo que dice es que una ciudad tiene que tener 21 días corridos sin contagios. Uh-huh. Pensemos que estamos enfrentando una enfermedad que no tiene vacuna. Hay enfermedades con vacunas que se siguen contagiando. Entonces, plantear 21 días sin contagios me parece que es como, nada, tirar una moneda al aire y esperar que caiga como a uno le guste. El segundo dato es que plantea la misma regla sanitaria para una ciudad como Tandil y una como San Cayetano. Una tiene 130.000 personas, la otra tiene 9.800. O para La Matanza, o sea, La Matanza de 1.200.000 personas le está estableciendo la misma regla que para una ciudad de 10.000. Lo cual no tiene ningún sentido, porque está claro que estadísticamente la chance de que una ciudad de 1.200.000 personas tenga un contagio son más altas. Entonces me parece que lo que no se quiere es encontrar un equilibrio entre actividad y salud que sea nuevo y que sea distinto. Después, el otro tema para nosotros en el AMBA es que sigue planteando que va a abrir los comercios de cercanía. En esto Tandil ha hecho un gran esfuerzo, uh-huh. Lungui lo ha planteado, Mar del Plata también, pero dice todos los comercios de cercanía que no estén en alguna zona comercial o avenida. Y la verdad, hasta donde yo sé, con todo respeto, los comercios intentan estar en avenidas o en zonas comerciales. Sí, donde hay tránsito de gente, frente, ¿no? Claro. Lo único que por ahí no cumple con esos requisitos puede ser alguna administración de consorcio, un estudio contable. Sí. Una verdulería. Suele ser habitual que las verdulerías estén en esquinas internas, no tan comerciales, porque la gente va a buscar ese producto. Entonces, la verdad es que me parece que es como las ganas de no anunciar nada. Dejemos todo como está, llámeme dentro de 21 días, aguántense, hasta que alguien no tenga 21 días corridos sin contagios, no me llamen. Y cita ejemplos que son azarosos, como por ejemplo hablar de Olavarría, donde es cierto, tiene contagios, pero están aislados, vinieron de afuera, después tuvieron un contagio ocasional. A ver, es muy difícil para una ciudad, inclusive como Tandil, todos lo deseamos, pero no asumir el riesgo de que tal vez un contagio te aparezca porque sí. alguien fue a atenderse a otro lugar. Y entonces cuando eso pase, ¿qué hacemos? Volvemos todo para atrás, como si hubiera sido un brote. Entonces me parece que trata todo de la misma manera, cuando en realidad yo escucho a Horacio plantear las cosas para la ciudad y dice, no, miren, no es una única variable, es una serie de variables. ¿Quién se contagió? ¿Cómo? ¿Es un brote? ¿Es una zona? ¿Es de riesgo? Son casos que hemos ido a buscar o no, porque si no el otro problema es este. Entonces el premio es no diagnostiquemos, así no nos cierran la ciudad y esperemos que el que se contagió no sea grave. Jorge, tal cual lo hace el presidente cuando habla tanto con el gobernador como con el jefe de la ciudad de Buenos Aires y tienen estas reuniones durante la semana previa de los anuncios y trabajan los equipos. Allí en el AMBA se hace lo mismo, digamos, ustedes tienen la posibilidad de juntarse con el gobernador, digo ustedes porque por una cuestión de cercanía y además, digamos, por una cuestión también de circulación de virus, ¿no? Es que donde está el foco. O se enteran, digamos, de las decisiones en las conferencias de prensa. No, la verdad es que no hay reuniones de trabajo así. Lo que hay son videoconferencias donde el gobernador o algún especialista nos informa nosotros tenemos micrófono cerrado, no se puede dialogar, es completamente distinto. Y ahí me parece que hay algo, y tomo una iniciativa que tuvo el intendente Miguel Lunghi. Hay un reclamo que estamos llevando adelante que tiene que ver con respetar las autonomías de los intendentes. Nosotros respetamos al presidente, fue electo, respetamos al gobernador, fue electo, pero nosotros también. Y tenemos responsabilidades respecto de nuestras ciudades. Ayer el 70% del tiempo de la conferencia de prensa del gobernador fue explicar cuán diversa es la provincia. Y sí, por eso hay intendentes. Porque somos los que entendemos esa diversidad, no solo entre un municipio y otro, dentro de nuestras ciudades. Porque no, ni siquiera nuestras ciudades son homogéneas, no son las mismas realidades. Entonces me parece que tenemos un presidente que confía y transfiere responsabilidades y decisiones a los gobernadores, y un gobernador que quiere decidir todo solo. Nosotros lo tenemos que mirar como si fuera el oráculo, esperar que le pegue a las medidas o aceptar lo que decidió y seguir como si fuéramos un poder delegado de provincia. Y no es así. Nosotros también tenemos la confianza de la gente, y no somos loquitos que andamos viendo qué riesgos asumimos, no somos irresponsables a los que no nos importa si nuestra comunidad se enferma. En mi caso, igual que en Tandil, la salud es municipal, con lo cual cuido mucho que no vaya a desbordarse, pero hoy de 36 camas de terapia intensiva tenemos ocupadas dos. Ahora, Jorge, se me ocurre, ¿no? Porque recuerdo parte de lo que fue el discurso anoche, fundamentalmente la parte provincia de Kicillof, y también lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta en la parte que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente lo que es el AMBA. Es cierto que se toma en conjunto y el abordaje lo tienen que hacer en forma equilibrada, tanto desde la jefatura de la ciudad como desde la gobernación de la provincia. Ahora, ¿vos crees que es posible poder separar el AMBA por distritos de acuerdo a la realidad de cada uno igual? Yo creo que tiene que haber criterios generales que apliquen a todos, y eso es lo que está haciendo Horacio: distanciamiento social, no a las reuniones masivas, cuidado con el transporte público, especial atención en los barrios populares, mucho cuidado con los geriátricos. Esos son lineamientos generales que la ciudad y provincia tienen y aplican juntos. Ahora, la verdad es que después la ciudad, por ejemplo, acaba de decidir que los fines de semana las familias pueden salir, o que después de las 8 de la noche se puede salir a caminar o a hacer running, ¿no? Y yo, que estoy una vereda de por medio, no tengo nada de eso. Y la verdad, tengo índice de contagio más bajo que lo de la ciudad. Digo, no es que soy un irresponsable, u Horacio lo es. Horacio fue muy claro, y yo insisto con esto, no tenemos que discutir en general. Tenemos que discutir qué cosas contagian y cuáles no. Explícame por qué. Se permite vender de todo en un hipermercado donde pasan miles de personas, tocan los productos de las góndolas, agarran el tanguito, pasan por la misma caja, y no se le permite a un comercio pequeño, permitiendo solo que entre un cliente por vez, vender esos mismos productos. Que un juguete contagia menos en un hipermercado que en una juguetería de barrio. Un artículo de bazar no tiene virus en el hipermercado, pero sí en el comercio de cercanía. Es una simplificación de todo que es tan extrema que la verdad que indigna. Y entonces, ¿qué pasa? Estos comerciantes que la vienen peleando desde su casa, esperando, te dicen, déjame laburar, yo soy cuidadoso, déjame ser actor partícipe de esta discusión, no puedo seguir viéndola desde casa, yo también me voy a cuidar, y voy a cuidar a los que ingresan, pero los hiper están vendiendo lo que yo no puedo vender. Por eso digo, no es que uno tenga autonomía total, hay líneas epidemiológicas claras que uno debe respetar, y después hay ajustes particulares, no solo para abrir, también para restringir, porque yo como intendente por ahí necesito cerrar algo, entonces le voy a tener que pedir permiso a la provincia y esperar 26 días que me contesten un pedido. Hace 26 días que esperamos respuestas de protocolos. no es razonable. Jorge, ¿crees que es el momento, no digo ahora particularmente, sino cuando pase la pandemia, en avanzar en una reforma política estructural en la provincia de Buenos Aires? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Necesitamos que esta provincia respete la reforma constitucional del 94. Somos de las provincias más atrasadas en las autonomías municipales, además de que se pueden hacer un montón de cosas. Si hablamos de reforma política, a mí me gustaría eliminar una de las cámaras legislativas de la provincia. La verdad que la provincia es de las pocas que tiene cámara de diputados y de senadores. No tiene ninguna razón de ser. No es como Nación, donde el Senado representa a las provincias y es más federal, y la Cámara de Diputados tiene que ver más con la cantidad de electores. No, la verdad que tienen la misma representatividad, una son la mitad del otro, y no hay ninguna necesidad de eso. Para mí es un mal gasto. Hay excesivas instancias de control administrativo dentro de la provincia que hacen la misma tarea, se podría resolver, y hasta me permitiría llegar un poco más allá. Yo envidio a Santa Fe o a Entre Ríos, que no tienen elección intermedia en la provincia. Los cargos provinciales se eligen cada 4 años y a laburar 3 años sin distraerse con elecciones. Lo mismo tiene Uruguay o Chile, periodos cortos sin elección intermedia. Una cosa era la Argentina, cuando se elegían 6 años un presidente o un gobernador, entonces tenía sentido una intermedia. Otra cosa es hoy en día. Entonces digo, yo quiero discutir reforma política sin ninguna duda. Hay un montón de cosas para disminuir el gasto, para descentralizar responsabilidades, para empoderar con recursos y responsabilidades a los intendentes. Esa es la manera de agilizar la gestión en provincia, no pensar en dividirla, porque si pensamos en dividir la provincia tenemos más gobernadores, más diputados, más senadores. No, la provincia está dividida en 135 intendencias. Démosle responsabilidad y potestades a los intendentes. Jorge, las mismas reglas, digamos, que te tocan a vos, que estás ahí en el AMBA, le toca a los otros intendentes que son mayoritariamente del mismo color político que el gobernador Axel Kicillof. En esto de tratar de buscar esta autonomía municipal y de trabajar en tándem, ¿encontrás eco en estos jefes comunales o es como que estar gritando en el desierto? No, en muchos sí. De hecho, varios de ellos le han pedido aperturas de comercios como las que hemos pedido nosotros al gobernador. Le están pidiendo también más flexibilidad para ser ellos los que asuman decisiones. No es una postura político partidaria. Por ahí nosotros, al no tener la responsabilidad de ser parte del gobierno, podemos ser un poquito más ruidosos, digamos, pero me parece que es necesario. Hay aspectos a ser tenidos en cuenta. Digo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define como salud la salud física, mental y social. Nosotros tenemos que tener en cuenta los aspectos emocionales de esta pandemia. Por ejemplo, los templos religiosos están cerrados. Yo no digo para misas, está claro que no puede haber reuniones multitudinarias. Lo que digo es, alguien quiere ir a rezar a un lugar donde encuentra fe y sanación espiritual y equilibrio emocional y no lo puede hacer. No puede hablar con su cura, con su pastor, con su rabino. Los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, la gente que está en grupo de autoayuda por obesidad, por juego, no puede ir a sus lugares de referencia. Es re fácil mantener distancia social ahí. No hay un riesgo epidemiológico en función de eso. Esas son cosas que vemos los intendentes. Es imposible que un gobernador esté mirando el todo. Entonces me parece que hay unas ganas de acaparar poder, de tenerlo todo, que es parte del problema que estamos enfrentando. Volviendo a lo de la reforma política, lo vengo escuchando desde que regresó la democracia, desde que asumió Raúl Ricardo Alfonsín, y desde ese momento hasta aquí, con cualquier color de gobierno, si bien siempre se planteó desde los distritos, desde los municipios, esta intención de poder tener una mayor libertad, no se logró nunca. Yo creo que el gobierno de María Eugenia avanzó en algunas reformas políticas relevantes. Por ejemplo, el haber eliminado la reelección indefinida de los intendentes o de legisladores. El cupo igualitario entre sexo. Me parece que, ¿no?, que haya la misma cantidad, y no solo en las listas, sino que después se cumpla en los cuerpos legislativos. legislativo, porque ni siquiera se cumplían en los cuerpos legislativos. Ponían en la lista y después hacían renunciar a la mujer que estaba delante de ellos para asumir ellos. Entonces, hubo algunas reformas. ¿Se alcanzó a hacer todas? No, sin ninguna duda que no. Pero es algo que hay que seguir trabajando. No porque no lo hayamos logrado en 4 años, tenemos que dejar de pelear por esas banderas. Jorge, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchas gracias, un abrazo. Saludos.